El sentir latino de Karol G. Luego de 4 conciertos, la artista colombiana se marcha vestida de gloria. Espectacular, agota todos los calificativos tras su presentación en el máximo escenario deportivo de España. Se le quedó pequeño, y eso que estuvo durante 4 días. Es el concierto, desde luego, y de largo, más importante de la temporada en España. Obvio. No cabe otra cosa que felicitar a Karol G y a cada uno de sus seguidores. Hay que ver que han tenido paciencia para hacer largas filas, incluso de días, para estar en primera fila disfrutando de sus canciones. Esta es una de las nuevas canciones que tienen en su repertorio, a ritmo de merengue. Gracias, Karol G. Así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta de lo más importante del mundo del espectáculo. Perteneremos todas las noticias del día. Comienza nuestro programa. Gracias por acompañarnos. ¿Cuántos aquí saben bailar merengue? Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzando el Café Mañanero, damos cuenta del tiempo que nos acompaña. El termómetro marca 26 grados centígrados, pero subirá, atención, hasta los 38 en el caso de la Comunidad Valenciana. Este miércoles 24 de julio será el día más cálido de la ola de calor que afecta a España, con temperaturas en que podrán superar los 43 grados en momentos puntuales en algunas zonas, aunque este episodio remitirá a partir de este jueves con la llegada de una masa de aire más frío que comenzará a penetrar por el extremo noroccidental peninsular, según informa la Agencia Estatal de Meteorología. A protegerse entonces del sol en la medida de lo posible. Y también, como no, hidratarse mucho. Eso es lo que aconsejan los expertos. Las temperaturas máximas se situarán por encima de los 39-40 grados en el Valle del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, así como en la cuenca de Genil, incluso alcanzando los 42 grados en la campiña cordobesa. Serán también elevadas en el sur de Galicia, hasta 39 grados en el Valle del Ebro, en torno a los 38 grados centígrados en el sur de la meseta norte, donde se pueden alcanzar los 36, y la meseta sur en el resto de Andalucía Occidental, alrededor de 37 y 39 grados. Eso en lo que marca el termómetro, pero luego la sensación térmica está por encima de esos valores. Es el verano en España. Eso es lo que estamos viviendo. En cualquier caso, te invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM, y en particular de este espacio, el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Aquí estamos listos para acompañarles. Luego de conocer el tiempo y el pronóstico, vamos inmediatamente también a dar cuenta del comportamiento de la economía. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.08.03. Baja el dólar respecto al euro, mientras que el petróleo en el mercado internacional se cotiza en $81.02, también a la baja. Mientras que el IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 11.051 puntos, también a la baja. Y un titular para destacar en el contexto de la economía. Los expertos dudan sobre el nuevo plan europeo de vivienda. Enfriar el mercado es muy difícil, a falta de concreción en el anuncio de Ursula von der Leyen para construir más casas. Cuatro analistas dan sus recetas, desde pisos a precios tasados hasta desburocratizar las ayudas. Feliz día para todos. Aquí están las noticias más importantes del día. Empezamos el repaso de la actualidad dando cuenta de la votación en el Congreso, donde se buscaba aprobar tres proyectos por parte del gobierno. Entre estos, la reforma de la ley de extranjería finalmente no ha pasado. El Partido Popular ha tumbado este martes en el Congreso de los Diputados la reforma de la ley de extranjería, que también ha contado con el rechazo de Vox y Junts. En concreto, se han registrado 349 votos, 171 a favor, 177 en contra, es decir, los del Partido Popular, Junts y Vox, y una abstención, la de UPN. La proposición de ley fue registrada la semana pasada por el Partido Socialista Sumar y Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería buscaba repartir de forma obligatoria menores migrantes no acompañados de territorios con una sobreocupación del 150%. En el debate previo a la votación de la toma en consideración de la iniciativa, la diputada del Partido Popular, Ana Alós, pidió al Partido Socialista que retirasen la proposición y se remitió a las exigencias de los populares. Más adelante vamos a estar retomando este tema, porque lo cierto es que no solamente, como lo notábamos, se trató de una derrota para el Partido Socialista o el gobierno en lo que tiene que ver con esa reforma de la ley de extranjería, sino que tampoco pasó el techo de los presupuestos. Y ese sí que es un tema también muy serio en la política nacional, los presupuestos. Un poco más despejado estuvo el camino en la reforma al Consejo General del Poder Judicial. Más adelante estaremos repasando este y otros temas aquí en el Café Mañanero. Luce el gobierno un poco debilitado luego de esta prueba en el Congreso de los Diputados. Hay más, desde luego, para compartir en esta mañana. Hay que decir que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúne este miércoles en Barcelona con el presidente de la Generalidad de Cataluña en funciones, Pere Aragonès, en medio de las negociaciones entre el Partido Socialista Catalán y Esquerra Republicana para investir al socialista Salvador Illa. Estamos pendientes también en el día de hoy de una noticia que nos llega desde las Malvinas. Al menos dos españoles han muerto y otros dos han desaparecido en el naufragio del pesquero Argos Georgia, que se ha hundido en las Islas Malvinas este lunes, según ha informado la autoridad marítima del país. Además, otros seis españoles han sido rescatados con vida. Repaso de la actualidad en el Café Mañanero. La actualidad que también nos lleva hasta América Latina. Estamos pendientes por estos días de las elecciones en Venezuela. Recordemos, este domingo habrá elecciones en Venezuela. Hay esperanza para la oposición. Hay una nueva oportunidad para un cambio en el país. Y atención a lo que vamos encontrando en este orden de ideas. Venezolanos en Madrid y Buenos Aires, sin centro de votación definido, a cinco días No, ya a 4 días para las presidenciales. Pese a que en Argentina habitan unos 220.000 venezolanos, solo 2.638 están habilitados para votar este domingo 28 de julio en el consulado. Más adelante estaremos repasando este asunto, el tema, recordemos, de los venezolanos en el exterior, que ya entre otras cosas abordamos este martes con el politólogo Ovidio Lozada. Les invitamos a que también visiten nuestras redes sociales. Ya está disponible la entrevista íntegra, su punto de vista de cómo están las cosas, por lo menos el análisis que hace de estas elecciones en Venezuela, donde el opositor Edmundo González y el actual presidente Nicolás Maduro se disputarán la presidencia de acuerdo con las últimas encuestas de intención de voto. Eso es lo que tenemos para destacar en el contexto de la actualidad en el Café Mañanero. También, como no, está la información deportiva. Está listo Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el avance de Latino Deportes. Comenzamos con los hechos acaecidos en la gran final, en donde la selección española se hizo con la Eurocopa y en donde dos jugadores, más exactamente Morata y Rodri, se refirieron a Gibraltar. ¿Podrán ser sancionados por la UEFA por estos hechos? Continuamos con el mercado de fichajes, porque si la temperatura está subiendo en toda Europa, el mercado de fichajes está que arde. Y es que en el día de ayer, nuevamente dos nombres salieron a relucir en la palestra. Uno de ellos, el de Nico Williams. Y es que parece que el Fútbol Club Barcelona cada vez se le complica más su contratación, ya que en el día de ayer no solamente el Chelsea y el Arsenal ratificaron su interés por el jugador, sino apareció un grande y con mucho dinero, el PSG, y James Rodríguez, que podría ya aceptar una oferta formal y muy seria por parte del Celta de Vigo. Y todo quizás también a la espera de lo que también le pueda ofrecer nada menos que la Lazio de Italia. Y el Real Madrid, que también ha tenido un movimiento importante para reforzar su defensa. Asimismo, la Real Sociedad buscando sustituto rápidamente de Take Kubo. Pero quizás el bombazo en el día de ayer lo protagonizó Richard Ríos, porque precisamente hay un grande de la Premier League que quiere hacerse con sus servicios, y se trata nada menos que del Manchester United. Y la FIFA, que está contra la pared por el Mundial de Clubes. Asimismo, las dudas de si Tadej Pogačar corrió dopado o no el Tour de Francia. Y los atletas, o un atleta que ha hecho las pruebas de las camas antisexo de los Juegos Olímpicos París 2024. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y está con nosotros también Carlos Angulo, que en primera instancia nos comparte la nota ecológica. Ya saben que tenemos también un compromiso con el medio ambiente. Es prioridad en el Café Mañanero. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este miércoles 24 de julio. Recordamos en la nota ecológica que existen nuevas opciones para todo tipo de evoluciones tecnológicas. Una de ellas es las baterías en seco, ahora para los coches eléctricos, que podrían ser una solución para el problema que tienen la mayoría de este tipo de coches híbridos, que es la duración de la batería. Un nuevo tipo de baterías en seco para los coches sería fabricada mediante un proceso que se mostró una disposición excelente para mantener una capacidad más prolongada, que desearía altamente deseable a nivel químico por una nueva estructura que permite que los iones de litio tomen un camino más directo ante los anodos y los cátodos, permitiendo así que las baterías tengan una mayor duración. Se trata de un primer experimento que se está realizando en estos momentos en la Universidad de Oxford. Sería una de las excelentes noticias de la resistencia mecánica que podría perseverar y que, por supuesto, asegurar el futuro de los coches eléctricos como una vía más segura para poder realizar grandes viajes de largas distancias sin la necesidad de tener que realizar varias paradas para poder cargar su batería. Gracias, Carlos, con la nota ecológica en el Café Mañanero. Más adelante estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y a propósito de hoy, lo que tenemos para compartir en lo que queda de este espacio, que por supuesto es mucho, es el desarrollo. Estaremos repasando las noticias más importantes en materia de inmigración, donde desde luego destaca la votación de la reforma de la ley de extranjería en el día de ayer, el fracaso. Estaremos analizando esa decisión que se vio en la política española, pero también daremos cuenta, por otra parte, de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, las tendencias en las redes sociales. Y por otra parte, tendremos también invitados. Vamos a continuar con los emprendedores. Vamos a conocer un proyecto muy interesante de emprendimiento que se viene desarrollando exactamente en Elche por parte de una colombiana. Y es que estamos en el mes de la colombianidad, motivo de las fiestas patrias. Y por otra parte, bueno, sí, tenemos hoy invitada aquí en el Café Mañanero. Vamos con una artista, justamente también colombiana. Una artista que viene a presentar un trabajo discográfico. Y bueno, vamos a conocer. Ella es Vilana. Vilana estará con nosotros en nuestros estudios presentando su nueva canción. Y bueno, Colombia ha sido protagonista en el Santiago Bernabéu por cuenta de la bichota Karol G. Se ha despedido por todo lo alto. Juan Carlos Gómez ha estado precisamente en esa despedida de Karol G. Y más adelante nos va a compartir un comentario de cómo han ido las cosas en lo que, repito, fue la cuarta noche a foro completo de Karol G. Y donde se le vio acompañada de muchos artistas, por ejemplo, Amaya Montero. Creo que protagonizó uno de los momentos más emotivos de esas cuatro noches. Espectacular. Acaba la vida, pero simplemente estoy cerrando un capítulo de mi vida que significó todo. Después de todo, mañana fue muy bonito. Mi mañana fue hermoso. Karol G hace historia. Así viene entonces en la prensa hoy, destacando la actuación de Karol G. Ha hecho historia. Mañana será bonito. Es su más reciente trabajo discográfica. Y la verdad es que el futuro pinta bonito para esta artista con lo visto en el Santiago Bernabéu. Vamos inmediatamente, cómo no, a disfrutar de la buena música que nos ha dejado Karol G, el Café Mañanero. Recuerden, también estamos en las redes sociales. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. ¡Venga! ¡Karol!

de la reforma a la ley de extranjería ayer en el Congreso de los Diputados. Y es que ha sido tumbada la propuesta del PSOE, Sumar y Coalición Canaria para reformar el artículo 35 de la ley. Y el objetivo era establecer un reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas para aliviar zonas tensionadas, especialmente las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, y cualquier otra autonomía cuando hayan sobrepasado su capacidad de acogida en un 150%. Y es que la decisión se ha saldado con 177 votos en contra, 171 a favor y una abstención en la Cámara Baja, en la que Junts, Vox y el PP han votado en contra. Y es que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ya decidió este lunes que iba a ordenar a sus socios votar no en la toma de consideración de la reforma. Y es que por eso mismo no ha conseguido salir adelante. Y es que durante el debate en el día de ayer, el PP ya había tachado la propuesta de nimia y un chantaje. Y es que el gobierno y la coalición canaria tampoco han podido atar los apoyos con los socios de investidura debido a la negativa de Junts por Cataluña, que ya había advertido en el día de ayer su oposición a seguir sobresaturando Cataluña y tensando la convivencia de la región. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿y ahora en qué queda esa ley de extranjería, sabiendo que hay más de 6.000 niños que necesitan ser ubicados en algunas autonomías y el gobierno no quiere asumir directamente la responsabilidad? Y también nos preguntamos, ¿por qué el gobierno, precisamente liderado por Pedro Sánchez, el PSOE, no asume la responsabilidad de esos 6.000 niños y así las autonomías no tienen el conflicto entre ellas para decidir quiénes o cuáles admiten en cada autonomía? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante estará con nosotros en el apartado de los deportes. Empiezan los Juegos Olímpicos. Ya es pasado mañana. No hay fecha en el calendario que no se cumpla. Y de hecho, ya tenemos algunas competiciones en marcha. El fútbol incluso arranca hoy, la selección española se pone en marcha, sí, modo olímpico la selección española y por supuesto todas las disciplinas deportivas donde España tiene presencia o representación en estos Juegos Olímpicos, que son muchas. Y por otra parte, daremos cuenta también del mercado de fichajes. Johan Mujica, jugador colombiano que venía militando en el Osasuna, pasa al Mallorca. Todo el movimiento de mercado de fichajes en Latino Deportes. Avanzamos en el Café Mañanero. Bueno, a propósito de la reforma de la ley de extranjería, de la que hoy se está hablando muchísimo, a la par ayer se intentaban aprobar otros dos proyectos donde el gobierno también salió de alguna forma derrotado. Así que vamos a repasar la prensa, qué es lo que trae. Y repasamos la prensa a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, gastronomía de Brasil y Ecuador. Todo en un solo lugar, qué bien. Gastronomía de Brasil y Ecuador. La carta y el servicio. Hombre, la información la vamos a encontrar en restauranteyacaré.es. Vamos a repasar entonces los titulares de los principales periódicos. Antes de ir a este segmento, Carlos Angulo nos comparte, hombre, el calendario. ¿Qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy? La respuesta la tiene Carlos Angulo, que tiene el calendario. Carlos. Jorge, hoy en este miércoles 24 de julio se celebra el Día Internacional del Autocuidado. Es uno de los días que se llama a justamente concienciar con respecto a la manera en la que se celebra de distintas maneras, ya sea el cuidado de la piel, la manera en la que comemos, el ejercicio que tienes que realizar día a día para cuidar del cuerpo, el Día Internacional del Autocuidado, de la Salud Física y Mental, y por supuesto también hoy es conocido por ser el Día Internacional del Tequila, una de las bebidas más reconocidas del mundo latino, en especial por parte de los mexicanos. Y entre los cumpleaños del día, la reconocida cantante estadounidense, si bien tiene ascendencia herencia latina. Jennifer López está de cumpleaños el día de hoy, pues está celebrando ya 55 años de edad J-Lo. Felicidades para la cantante neoyorquina de origen puertorriqueño. Sí, sí, puertorriqueño, ascendencia puertorriqueña, ¿no? Desde el Bronx. Del el famoso Bronx. Bueno, de allí han salido varios artistas y además en esa línea, en la línea de Puerto Rico, recordemos Willy Colón, el mismísimo Marc Anthony. También, su ex esposo. Fue su, sí, esposo, que fue esposo. Felicidades para Jennifer López. La verdad es que es un referente de nuestra cultura latina, aunque no sé si habla español. Poquito, ¿no? Se nota, sí, ha tenido varias oportunidades en las que se expresa. Canta en español, que es lo importante. O sea, sí, tiene canciones en español, pero creo que es de esas artistas que, bueno, al crecer en Estados Unidos tiene este idioma matriz del el famoso Spanglish, la combinación de las palabras en español mientras vas hablando en inglés constantemente. Muy bien, el Spanglish, que es un idioma, si se puede llamar así, es una mezcla. Es un idioma migrante. Que tiene futuro, ojo, lo estaban analizando algunos claro. expertos y sobre todo que se ha visto fortalecido con la música, sobre todo en este momento, el reggaetón. La gran mayoría de las personas en Estados Unidos ya hablan español. Es el segundo idioma más hablado en uno de los países más influyentes. Y justamente creo que la presencia de artistas como Bad Bunny, Karol G y lo que hemos visto de que no solamente entran en un contexto latino, sino que tienen fanáticos alrededor de Europa, alrededor de Asia y alrededor de los mismos Estados Unidos, eso ayuda a que la gente se interese por el idioma. Y por supuesto, las expresiones en Spanglish creo que cada vez son más comunes. Y bueno, sin duda alguna hay algunos puristas del idioma, tanto en inglés como en el español, que lo detestan, pero tiene un futuro. Y por algo, al final el idioma lo popularizan las personas que lo utilizan. Y ahí tenemos a Jennifer López como representante del Spanglish. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Aquí está la actualidad, los titulares de los principales periódicos desde España hasta América Latina. Un segmento que les presentamos a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación y luego pues empieza a disfrutar de todas las ventajas de Iqualo. Envío de dinero, microcréditos, préstamos personales. Son muchos los servicios. Y recuerde que la cuenta la puede abrir solo con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Qué bien, Iqualo. Pues entramos en materia, vamos con los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País de España. En primera página, PP, Vox y Junts tumban a Sánchez la senda fiscal y la ley de extranjería. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los titulares del diario El Mundo. Carlos Angulo, ¿qué trae hoy? El Mundo frena su portada para Puigdemont, quien humilla a Sánchez y deja su mandato en vía muerta con las declaraciones de "es una hostia para el gobierno" por parte de los distintos aliados del Partido Socialista. Entre otro de los titulares, Aragonés pedirá a Sánchez un compromiso con el concierto para evitar el veto de las bases de Esquerra Republicana por Cataluña ante la investidura de Salvador Illa. Con respecto a lo que está pasando en estos momentos en Cataluña, entre otro, la noticia más importante del día: mueren dos gallegos y otros dos desaparecen en el naufragio de un pesquero con 10 españoles a bordo en las Islas Malvinas. Se trata de los 27 tripulantes del Argos Georgia, entre los que habían 6 españoles rescatados. En este momento ya se ha confirmado 2 fallecidos y 2 desaparecidos. Debo decir que la prensa viene monotemática con este lamentable suceso en Islas Malvinas. Vamos ahora a América Latina. Los titulares de los principales periódicos. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero, con lo más importante de cada país. La portada del Clarín de Argentina. El gobierno le da a la nueva CIDE 3 veces más plata. 1.000 millones de pesos. Los titulares de los principales periódicos. Una más para destacar también. Un policía pidió coima en un control, cobró y lo pescaron. Seguimos repasando la prensa, Carlos Angulo, ¿qué tienes por allá? El diario El Mercurio de Chile habla con respecto a la gran presencia chilena en el planisferio de los futuros de los de los distintos tipos de vías alternativas de energía. Entre otras de las tendencias, entre las noticias más importantes del día, el diario El Mercurio de Chile, la Hacienda respalda el diagnóstico de Echeverry enfocándose en la antievasión de impuestos que pretende el gobierno forzar para una mayor recaudación en este año fiscal, mientras que, entre otras de las noticias internacionales, hablan respecto a la fuerza que está obteniendo Kamala Harris, quien pide el voto para evitar un futuro de caos, miedo y odio con Donald Trump frente al poder. Seguimos este repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta Colombia. El diario El Tiempo destaca en su primera página: Fiscalía dejará libres a 3 de los 7 disidentes capturados en carros de la UNP asignados a Calarcá. Y trae un repaso de quiénes son: Firu, Erika y los otros 3 detenidos. La decisión se debe a que forman parte de las negociaciones de paz con el gobierno. El ministro Iván Velásquez habla de 6 detenidos. ¿Por qué? Y por otra parte, también destaca El Tiempo, con la FAO y España de por medio, gobierno Petro debe definir si Benedetti sale por caso de violencia de género. Estamos hablando del embajador de Colombia en la FAO, que protagonizó otro escándalo, en este caso sería de violencia de género, pero en Madrid. Polémico embajador de Colombia, recordemos que también estuvo como embajador de Gustavo Petro en Venezuela, ahora está en la FAO. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. El diario El Comercio de Perú titula con respecto a Betsy Chávez en una subcomisión que está investigando cuáles podrían ser los vetos que podrían denunciar a la que se le acusa supuestamente de favorecer a los familiares de su pareja sentimental Abel Soteldo Villa con diversos trabajos del Estado. En estos momentos el Congreso de Perú también se encuentra más fraccionado que nunca ante la repartición desde Antauro y tiene una bancada aliada en contra del gobierno, presentando distintos problemas políticos, mientras que en Noticias de Sociedad, un nuevo estudio estima que el analfabetismo vuelve a ser un gran problema entre las personas mayores del Perú, mientras que en estos momentos no se está haciendo nada con respecto a la educación de personas mayores. Gracias, Carlos. La actualidad en el Café Mañanero. Estamos con la prensa. El diario El Expreso de Ecuador destaca hoy en primera página que la economía ecuatoriana está bajo el acecho de la recesión. Fotografía de portada, Cuenca, la otra cara del centro histórico. El diario El Nacional de Venezuela habla con respecto al el cierre de campaña en los diversos estados de Edmundo González junto a María Corina Machado. El líder opositor llegó por tierra capital del Zulia recibiendo en el camino apoyo de decenas de simpatizantes, quienes salieron de sus hogares desde zonas remotas y humildes y pasadas las 4 de la tarde presentaron una avalancha que se ha hecho viral en redes sociales. En declaraciones de presidentes internacionales, el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, declaró que si Maduro es derrotado lo tiene que aceptar, alabando así las declaraciones del gobierno de Milei, que espera que se respete el proceso electoral de Venezuela este próximo fin de semana. Alberto Fernández, ¿no? Que recordemos es de izquierda. Sí, uno de los aliados en su momento del gobierno de Nicolás Maduro. Bien. Seguimos repasando los titulares entre los principales periódicos. Ya finalizamos con el diario Libre de la República Dominicana. La cifra de embarazos de menores en 2023 indican un serio problema en la República Dominicana. Un titular más. Pese a los avances, persisten las trabas en los servicios digitales del gobierno. Son los titulares de los principales periódicos. No sé si te queda algo por allá, Carlos. En estos momentos la noticia creo es más importante en los distintos diarios y que se vuelve un poco monotemática es la renuncia de Kimberly Chittle. la directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos, quien presentó su dimisión durante la madrugada de este miércoles por los errores de seguridad que permitieron que un francotirador estuviera a punto de asesinar al candidato Donald Trump hace ya 11 días en un pueblo de Pensilvania. En su momento, Cheadle, en los días posteriores al atentado, había dicho que iba a asumir toda la responsabilidad, pero no ha podido soportar la presión estos últimos días, por lo cual declara que este se trata del mayor fracaso del Servicio Secreto en décadas y, al no resistir la presión y las críticas de los congresistas de ambos partidos, ha renunciado al puesto. Yo pensaba que había renunciado ayer cuando apareció reconociendo los errores, diciendo que eran garrafales y que era lo peor que se había presentado en el Servicio Secreto. Entonces la renuncia la presentó posteriormente. Sí, se ha hecho formal ya durante la madrugada. En estos momentos todavía no se ha anunciado quién va a ser su sucesor, que obviamente será objeto de críticas ante el momento delicado que se está viendo en la política estadounidense en estos momentos. Aprovecho inmediatamente para meternos en el tema de conversación. Tiene que ver con Kamala Harris, que recordemos ha tomado el testigo en la campaña del Partido Demócrata, ya que Biden finalmente tuvo que ceder precisamente esa responsabilidad. Y de acuerdo con las primeras encuestas, ojo, Kamala Harris ya le empata a Donald Trump. Donald Trump, que se veía con las puertas abiertas en la Casa Blanca, con el camino totalmente despejado, pero parece que Kamala Harris trae aire fresco a la campaña demócrata. De acuerdo con los datos, recortó de los 8 puntos de diferencia que tenía Donald Trump junto a Joe Biden a nada más 2 puntos de ventaja ahora en estos momentos. De golpe, el mero hecho de anunciarla, todavía no ha pronunciado su primer discurso como candidata del Partido Demócrata, porque todavía de hecho no lo es oficialmente. Claro, es una de las candidatas de unas posibles elecciones primarias que se realizarían en el mes de agosto. En apenas 48 horas, la actual vicepresidenta de los Estados Unidos consiguió apoyos necesarios y virtualmente se podría decir que es la candidata demócrata para las próximas elecciones de noviembre. Y debo decir, Carlos, que se le da bastante simpática, ¿no? En todo momento sonriente, alegre, descomplicada. Se ve que la candidatura no le queda grande y cuidado Donald Trump porque le salió competencia. En estos momentos la mayor crítica que se ha recibido es que, claro, toda la campaña de la reelección de Donald Trump había sido en objetivo de atacar a Joe Biden en el momento en el que se le veía ya como una persona bastante mayor, bastante débil y que no podía estar frente a estas situaciones. Justamente esa juventud que se puede expresar un poco de Kamala Harris, que recordemos es una persona sumamente joven, tiene apenas 59 años en comparación con la edad de Donald Trump, que en estos momentos ya oscila casi sobre los 80 años. El expresidente de los Estados Unidos tiene 79 años y está optando a una nueva reelección frente a los 59 de Kamala Harris, en que también fue una buena vicepresidenta. Fue esa figura que tal vez un poco más tibia y sin querer foco en ese momento, ha demostrado que ahora que ella tiene que ser la protagonista, tiene la personalidad para poder estar al frente y, por supuesto, se ha ido ganando uno por uno a los votantes. No, pero Carlos, recuerda que Donald Trump atacaba a Joe Biden diciéndole viejo, que se le olvidaba, en fin. Y ahora es él quien pasa a ser el viejo, viejo de la candidatura. De la campaña. Sí. Bueno, las vueltas que da la política y, repito, la contienda electoral que se torna diferente y mucho más reñida con la llegada de Kamala Harris a el Partido Demócrata como candidata a la presidencia. Y mucha gente ya empieza a preguntarse, ¿será que por fin Estados Unidos va a tener a una mujer presidente? Pues, al menos, luce más cerca, ¿no?, que la mismísima Hillary Clinton. Sí, en este momento el relevo de la candidatura creo que ha logrado crear confianza entre los demócratas que tal vez no se sentían muy convencidos y que a lo mejor... recordemos, Estados Unidos es un país que históricamente es conocido por la ausencia de votos. Hay muchísima abstención en los momentos en los que se realizan este tipo de elecciones. En las últimas elecciones particularmente cada vez ha sido, más sesgado los votos. Se ha creado este tipo de división un poco más idónea que se ve en otros tipos de países, pero que en Estados Unidos tal vez no era tan presente esos sesgos de lo que se llama el voto castigo. Después de una, digamos, legislación de Donald Trump que creó muchísimos conflictos a nivel interno en la política estadounidense, cuando Joe Biden, que fue el vicepresidente de Obama, llegó al poder, en ese momento las personas no votaron tanto porque preferían a Joe Biden, sino porque no querían que Donald Trump volviera a la Casa Blanca. Así es.

Avanzamos en el Café Mañanero. Tenemos todavía la última hora de nuestro programa, donde tenemos precisamente invitada en el día de hoy. Estaremos también compartiendo alguna entrevista. Nos queda también, como no, el remate con la información deportiva. Latino Deportes empieza una de las citas deportivas más importantes del calendario internacional. Estamos